de pueblo original una cosa, radios de organizaciones sociales otra. La verdad que hacer un informativo con tanta diversidad de medios y de buena parte del país, para mí es gratificante, es un avance importantísimo. Desde Jujuy, Radio Pachacuti, que vuelve nuevamente al aire esta primer radio indígena del país. René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.